Córdoba. Se realizaron en la semana diferentes actividades desde la Comisión de Familiares de Presos Políticos del Perú, que están realizando una gira de solidaridad por diferentes países latinoamericanos. Miguel Sánchez Calderón, abogado de los familiares y expreso político, relata el pedido de solidaridad que trae. Los hechos ya los hemos mencionado, son tres presos políticos que ya cumplieron su condena y les están obligando ya 3 años en prisión sin tener condena, habiendo cumplido su pena, ¿no? Tenemos el caso del compañero Timoteo Argote, ¿no? Y además lo que la propia Corte Interamericana ha dicho, Yanamayo es un penal de tortura, ¿no? En el caso que hemos mencionado, por ejemplo, ahí está también nuevamente reiterado. Están en otras sentencias también, Mónica Feria, sino que anteriormente decíamos desde el 80 hasta el 87-88. Ahora ya han dicho en el combate a las operaciones subversivas, todo lo que hemos detallado. Segunda cuestión, no a la exclusión de la sociedad. Derogatoria de las leyes lesivas. Tienen derecho, como todos ciudadanos, según la Constitución, según la Convención Americana, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, a no ser excluido de la sociedad. La ley peruana y todo lo que hemos mencionado reitera de que la persona cumple su prisión y está rehabilitada. Por lo tanto, tiene todos los derechos que gozan los ciudadanos. Acá no. Hay una exclusión. Es por el cierre del penal militar de la base naval del Callao. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que la propia ONU ha considerado como tortura, porque es un penal militar donde no deben haber civiles, ¿no? Porque es el doctor Abimael Guzmán el único preso político al cual se le niegan todos sus derechos. Y luego vemos la tendencia en América, ¿no? ¿Qué tendencia se está expresando en América? La tendencia, ¿no?, nuevamente, a resolver los problemas políticos mediante conversaciones por medios pacíficos, ¿no? Este es el caso de Colombia. Hoy han tomado malas al lado esas conversaciones en Colombia, pero en su país está haciendo lo contrario. Está regresionando la situación de los presos políticos. Está profundizando las leyes antisubversivas para que la persecución se haga al extremo de proscripción. Esa es la tendencia que está en América. Entonces, en el Perú están contra esa tendencia, ¿no?, profundizando la reaccionalización del Estado peruano en contra de la democratización que la sociedad peruana necesita. La sociedad peruana necesita en su conjunto, en su conjunto. El pueblo, la nación, la sociedad peruana en su conjunto necesita esa democracia. En el caso del Perú, esta lucha por la democratización de la sociedad peruana nos ha llevado a organizar esta campaña internacional, esta comisión, organizar esta comisión para recorrer los países llamando a la solidaridad con los presos políticos del Perú y el rechazo a estas leyes lesivas que profundizan la legislación antisubversiva, que no tiene ningún sentido con 23 años de guerra ya terminado. Buenos Aires. Se realizó el pasado viernes en el Obelisco una jornada de solidaridad con los pueblos de Kurdistán por Kobane y la resistencia kurda contra el Estado Islámico y Erdogan. Martín Chaco, del Comité en Solidaridad con el Pueblo de Kurdistán, relata sobre la actividad y sobre el significado de esta fecha en la lucha de este pueblo. Estuvimos en la actividad que convocamos del Comité de Solidaridad con Kurdistán de Argentina, de aquí de Buenos Aires. Un grupo importante de organizaciones, partidos políticos, grupos de derechos humanos, de mujeres, que hacemos e integramos el Comité de Solidaridad, donde también participan personas independientemente. Y estuvimos en el Obelisco desde las aproximadamente 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, porque era una jornada importante para el pueblo kurdo, en el marco del 1 de noviembre. Básicamente, ¿por qué 1 de noviembre? El 1 de noviembre del año pasado fue declarado a nivel internacional como, por los movimientos en solidaridad con Kurdistán y los kurdos mismos, el Día Internacional por Kobane, por la humanidad y contra el Estado Islámico. Recordemos que el 1 de noviembre del año pasado el pueblo kurdo resistía tenazmente en el 10% de la ciudad de Kobane, que era asediada por el Estado Islámico. En ese momento nadie casi hablaba del tema y empezó a conmoverse la opinión pública internacional. Fue un segundo nacimiento del pueblo kurdo, la victoria de 146 días de lucha con fusiles y granadas contra tanques y cañones y bombas químicas que tiraba el Estado Islámico. Allí destacaron las gloriosas mujeres kurdas que luchan hace 30 años, pero entonces la opinión pública internacional supo de esa lucha, se dejó de censurar y de alguna manera es el aniversario de la rotura de la campana de vidrio de censura en torno al Kurdistán. Este año incluimos otros reclamos, porque en parte festejamos que Kobane está liberada y se sigue avanzando. Verdaderamente las milicias populares, socialistas, feministas, kurdas, están avanzando y rompiéndole el hueso al Estado Islámico, y poco se habla de eso, se habla más de los bombardeos de diferentes potencias internacionales, pero la realidad es que las tropas en el terreno son quienes deciden el combate y la organización de los pueblos quienes deciden hacia dónde va el tema. Y incorporamos esta vez por Kobane y por Kurdistán, la jornada se llamaba Jornada de Solidaridad con los Pueblos de Kurdistán, e incorporaba en el a favor a todo Kurdistán y en el en contra, decía, en contra del Estado Islámico y de Erdogan. Erdogan, presidente de Turquía, que se quiere eternizar en el poder, que le hace la guerra a los kurdos en Turquía, en Siria, en Irak y en Irán. Erdogan, el mismo que el mismo 1 de noviembre, que es el Día Internacional de Kobane, convocó a las elecciones parlamentarias, a la repetición de las elecciones parlamentarias en Turquía, que van a ser este domingo, donde vienen reprimiendo y bombardeando duramente a los kurdos. En una marcha por la paz hubo una doble atentado con bomba el 10 de octubre pasado, y está tratando de frenar la lucha democrática del pueblo kurdo con más bombas, más militarización, más nacionalismo y fascismo. Por eso el doble carácter de la jornada: celebrar las victorias de los kurdos en Siria, apoyar la lucha de los kurdos en Turquía, enfrentarnos al Estado Islámico como síntesis del fascismo y del imperialismo a nivel mundial en el Medio Oriente, y Erdogan, el brazo político legal que le permite a ese Estado Islámico llevar a cabo las atrocidades que lleva a cabo contra toda la humanidad, no solo los kurdos, contra todos los grupos étnicos, religiosos y políticos en el Medio Oriente. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Neuquén, comenzó el juicio contra Rel Muñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. Se los acusa de tentativa de homicidio por tirar piedras y herir al oficial de justicia Verónica Pelayes en el año 2012. Rel Muñamku contó que en el juicio peritos médicos certificaron que la vida de Pelayes no corrió riesgos. Escuchamos principalmente a todas las pericias médicas que se hicieron en este caso, ofrecidas por la querella, en donde, bueno, lo que nosotros evaluamos es que todos los médicos han reforzado y han aclarado un poco todas las acusaciones que se han hecho en contra nuestra, en donde se sostiene de que jamás estuvo en peligro de vida la señora Verónica Pelayes. Bueno, un poco el sentido para nosotros de este juicio es poder clarificar la causa, ¿no?, que a veces nos están acusando, y creemos que, bueno, si ya los propios peritos y testigos de la querella están diciendo que en ningún momento hubo peligro de vida. Rel Muñamku denunció que la causa está armada. No es real los hechos de los cuales hoy se nos está acusando. En principio, nuestra tranquilidad, espiritualidad interna es importante, porque nosotros sabemos que esa es una causa armada, en donde es evidente que la justicia ha avanzado en un caso para amedrentar la lucha del pueblo mapuche y así la lucha de los pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Nosotros hemos tratado de instalar este conflicto, esta situación, esta violación de nuestros derechos como pueblos originarios, y así hemos logrado el apoyo de innumerables organizaciones sociales, de ambientalistas, de derechos humanos, gente amiga, compañera, distintas organizaciones y por supuesto nuestros hermanos, los pueblos originarios. Relmu señaló que la justicia no toma las denuncias por contaminación realizadas por el pueblo mapuche. Nosotros estamos muy tranquilos, pero no dejamos de denunciar la distinta vara judicial que tiene esta justicia neuquina, en donde pretende amenazar al pueblo mapuche, pero en los casos en donde la comunidad fue violentada, fue golpeada, las distintas denuncias de contaminación que aún están latentes en el territorio, esta fiscalía que está pidiendo 15 años de prisión jamás las investigó, y hoy arma un circo, como que estamos viendo en la ciudad de Zapala, una carpa ridícula en donde se está llevando adelante este juicio, mientras las empresas petroleras avanzan sobre territorio de pueblos originarios sin importar nuestra vida, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de mirar la muerte de Cristina Lincopán, de la lonco Cristina Lincopán, que falleció de contaminación, apenas tenía 30 años y falleció de una hipertensión pulmonar. Y qué casualidad que solamente había dos casos en la provincia de hipertensión pulmonar, uno en la comunidad Ngelaicó, de donde era la lonco Cristina Lincopán, y el otro en Plaza Huíncul, una zona también rodeada de petroleras y netamente, altamente contaminada. Y nosotros un día anterior a todos los hechos que nos traen a este juicio estábamos velando, enterrando, despidiendo a los restos de una bebé que nació y duró 6 horas de vida producto de la contaminación que tenía en su cuerpo, la malformación que le imposibilitó la vida. Uh-huh. Entonces es eso lo que nosotros denunciamos, la ridiculez y la discriminación con la cual esta justicia supuestamente dice hacer justicia, como un brazo cómplice del Estado y de los gobiernos para legitimar la explotación petrolera del territorio indígena. La Plata. Terminó el juicio que investigó a la Fuerza de Tarea 5 en esa ciudad, con sentencias que van desde los 25 años de prisión hasta perpetua. El Tribunal Oral Federal número 1 reconoció el delito de genocidio. Guadalupe Godoy, abogada querellante, dijo que durante el juicio también surgieron responsabilidades empresariales y de la burocracia sindical. Tomó varias cosas. Por un lado, si bien existieron antes condenas por el delito de genocidio, acá ya se plantea, digamos, una cuestión de participación penal más fuerte, que es la coautoría de todos los imputados en el delito de genocidio, con todas las implicancias que tiene. Probablemente esta era la causa donde se podía lograr con más sencillez, porque justamente lo que se mostró es cómo la persecución de todas las víctimas fue por su carácter de miembros de un movimiento obrero activo y organizado. Y por otro lado, bueno, surgieron muy claras también las responsabilidades empresariales, que se ordenó profundizar la investigación, pero también surgió, y muy fuerte, un tema que por ahí no está tan instalado dentro de los juicios, que es las responsabilidades de las burocracias sindicales, que en muchos casos facilitaron y señalaron y lo que hicieron fue sacar del medio a aquellos miembros del movimiento obrero de los sectores más combativos. Se vio, por ejemplo, en el caso del frigorífico Swift o de Astilleros, cómo las listas completas de aquellos que habían sido candidatos en los años previos al golpe fueron apresados o asesinados. Surgió también la relación con la CNU, cómo la CNU en los meses previos al golpe, digamos, llevaba adelante la represión que después va a encarar la Marina, y sobre todo pensemos en La Plata, que igual es lógico que haya sucedido así por el grado que tuvo de involucramiento la policía de la provincia de Buenos Aires, pero recién ahora el rol de la Marina quedó expuesto. Godoy relató la evolución de los juicios en la ciudad de La Plata. Creo que en realidad lo que ha sucedido en La Plata muestra bastante cuál es la evolución que se ha dado en esa materia, ¿no? En los primeros juicios lo que hubo fue un reconocimiento a la existencia de un genocidio, pero desde el punto de vista político, sociológico. En general se argumentaba que si bien la figura que correspondía aplicar era genocidio, por una cuestión de, bueno, cuestiones procesales, el principio de congruencia y demás, no se lo hacía, y entonces lo que sí había era un fuerte reconocimiento a cuál era la lectura que se tenía que dar a los hechos que sucedieron, ¿no? Pensemos, cuando hicimos el juicio contra Chicolat, veníamos de la sentencia de causa 13 del juicio a la Junta, donde queda plasmada muy claramente la teoría de los dos demonios, y después, durante el juicio de Chicolat, se produce la sentencia en el juicio Simón, que también vuelve a reiterar esa lectura. Así que desde ese punto de vista ya era todo un triunfo poder empezar a instalar esta mirada. Y después, acá en La Plata, se dieron tres juicios que, digamos, al no ser por centros clandestinos, sino hechos puntuales, por ahí pasaron un tanto inadvertidos, pero bueno, fueron tres juicios donde ya la condena se especificaba que no se trataba de delitos de lesa humanidad, sino específicamente el delito de genocidio, y se los consideraba cómplices. La figura que se había aplicado era la complicidad en el delito de genocidio. Por eso, estamos en, digamos, en un grado mayor, que es ya la coautoría del delito de genocidio, pero me parece que lo más importante es ver que ahora, en todo caso, se trata de matices jurídicos, pero que ya nadie discute cuál es la lectura y la mirada con la cual hay que encarar los hechos que sucedieron durante la dictadura. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Mar del Plata. Carlos Arroyo, del partido Cambiemos, es el nuevo intendente de la ciudad. Patricia Gordon, integrante de En Red, dijo que está ligado a los Carapintadas y a Luis Patti. También habló de los grupos neonazis que actúan en la ciudad. Sí, Mar del Plata, llamada Ciudad Feliz, bueno, durante 4 años va a tener que padecer lo que esta comunidad ha elegido, digamos, que es el intendente, futuro intendente Arroyo, bueno, ligado, digamos, a los Carapintadas, ligado al torturador Patti, bueno, a lo que repudiamos y a lo que consideramos que está justamente en la vereda de enfrente. Recientemente hubo hechos de violencia de grupos neonazis, también tuvimos durante el encuentro de mujeres los hechos que sucedieron en la catedral con la salvaje represión y detención de compañeras frente a la catedral del mismo grupo, pintadas en las plazas, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos este resultado de esta elección. Yo un poco lo que decía es que no tengo tristeza, sino que tengo rebeldía y que vamos a seguir luchando. Gordon habló de la marcha del 5 de noviembre, impulsada por un grupo de varones con la consigna "Uno más por ni una menos". El origen de esta convocatoria surge de un grupo de varones de Buenos Aires, y esto, bueno, se ha replicado en distintos puntos del país, como Tucumán, Mendoza, Mar del Plata, y otros que por ahí ahora no recuerdo. Y bueno, y esto fue tomado y acompañado desde las mujeres, por ejemplo, desde las mujeres de En Red y seguramente de compañeras de otras organizaciones que ya se irán sumando, porque bueno, ahora nosotras acompañamos esta iniciativa de estos varones que han largado, digamos, esto de uno más por ni una menos. Anoche lo discutíamos en una reunión y debatíamos en una reunión que tuvimos para colaborar con esta organización de esto que va a ser el 5 de noviembre. Y bueno, y lo que nos parece importante, ¿por qué? Porque el número de femicidios va en aumento. Porque justamente recién hablaba del Encuentro Nacional de Mujeres, y mientras sucedía el encuentro hubo paralelamente más femicidios, y esto continúa. Y porque creemos que los varones no son acompañantes, sino que son justamente compañeros que luchan a la par nuestra. Gordon explicó que en algunos puntos del país los hombres marcharán con polleras y en otros será una marcha del silencio. Yo respeto, digamos, esta decisión, y me parece que la pollera, obviamente, que es simbolismo que ellos eligieron para marchar. En algunos lugares marcharán en silencio. Otros han decidido que no va a ser silenciosa la marcha.